y el placer de hablar con la gran Nora Moyano. ¿Cómo le va, Norita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nora. Bueno, vamos a hablar de un tema que es Ley de Educación Ambiental. Sí. Introducinos un poquito, ¿de qué trata esto, Nora? Mirá, hace muchos años que las asambleas socioambientales venimos luchando justamente por una ley de educación ambiental que garantice que en todas las escuelas públicas y privadas de la Nación Argentina se enseñe la problemática que estamos padeciendo a nivel ambiente. También fue una de las luchas del Pino Solana, él siempre pretendió y aportó a tener una ley de educación ambiental. La saludamos, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta las grandísimas contradicciones que la acompañan por lo que vivimos en la realidad en la Argentina, en Mendoza y en todas las que son las provincias, tanto las cordilleranas como las del litoral. Tanto vemos que el gobierno nacional como las autoridades provinciales de todas las provincias continúan impulsando la destrucción del ambiente, oponiéndose claramente a la Constitución Nacional, al artículo 41, a la Ley General del Ambiente, a la Ley de Protección de Bosques Nativos, porque están eliminando los bosques nativos, a la Ley de Glaciares y todas las normas protectivas del ambiente. Entonces, nosotros sospechamos que como estamos en campaña electoral, siempre viene bien maquillar un poco y cosmetológicamente la campaña. Porque, ¿cómo hacemos con el tema de los incendios intencionales? La disminución, pero realmente catastrófica, del presupuesto nacional para el manejo del fuego. Todavía no se sanciona la ley de humedales. Y vemos que el ministro Culfas de la producción hace muy pocos días, harán 10 días aproximadamente, en la exposición virtual con los desarrolladores mineros de Canadá, él informó que este gobierno apoya la minería. Y hace muy poquito el propio presidente virtualmente le ofreció a los fondos de inversión Vaca Muerta, o sea, fracking. Entonces, la grieta en algunas cuestiones existe. En este tipo de modelo extractivista capitalista no. Ya vimos que Suárez, ni bien asumido de gobernador y sus legisladores, así con los del Frente de Todos, votaron la ley cianuro, recordemos, y que fuimos nosotros, el pueblo, las asambleas, con nuestra lucha en las calles, en todo el territorio de la provincia, los que logramos mandar a los basurales de la historia la ley cianuro y recuperar nuestra ley guardiana del agua, la 7722. También lo que está pasando en Chubut, Arcioni, que pretende acomodar lugar la zonificación, que significa la autorización para la mega minería a cielo abierto en la meseta. Entonces, en su afán destructivo, reprime, detiene, persigue a los asambleístas. Y vemos que lamentablemente el pueblo de Chubut tiene una dignidad y una coherencia, pero vemos que lo que es el fiscal, el ministro de gobierno, el ministro de seguridad, están en esta actitud de caza de brujas. Y entonces nosotros decimos, todo el pueblo de Chubut, los de la meseta, los de la costa, todos, absolutamente todos, los de la cordillera también, defienden el agua para sí mismo y para las futuras generaciones, y es nuestro derecho. También vemos que acaban de firmar, tanto en Chaco como en La Rioja, los convenios con el gobierno chino para la instalación de las granjas industriales de chancho. Y China es la que está externalizando estas granjas, ¿por qué? Porque tuvieron una peste brutal que la conclusión fue que tuvieron que sacrificar a millones de chanchos. Entonces, ellos externalizan su problemática y la Argentina, bravo, venga. Y la verdad es que eso, sabemos todos que estas granjas que ocupan millones de litros de agua y la contaminación con las defecaciones de los chanchos, pobre, y la cantidad de antibióticos que les ponen, y bueno, todas estas causas, digamos, son las que generan la ruptura de la biodiversidad. ¿Y qué pasa cuando se rompe la biodiversidad y se destruye? Se produce la zoonosis. Acaba la Organización Mundial de la Salud de informar que fue a través de un murciélago que se pasó a otro animal y de ahí al ser humano. Esta zoonosis es la que está generando la pandemia que en este momento a escala planetaria nos tiene a todos sumamente preocupados porque como va cambiando, ya no sabemos si las vacunas que están en el mercado ofreciéndose van a servir. Entonces, vemos también que siguen con la idea de llamado a licitación de la hidrovía del río Paraná, que para nosotros no es hidrovía, es río Paraná. Todavía está en vigencia el decreto 949. Todo esto profundiza la pérdida de nuestra soberanía. Continúan los puertos privados con las consabidas maniobras que tienen ellos de subfacturar, contrabando. Alcira Argumedo ha calculado lo que se roban en un año a través del contrabando, que podría servir para otro tipo de cuestiones y resolver los gravísimos problemas de hambre, de falta de vivienda que hay en nuestro país. También, lamentablemente, se aprobó la semilla de trigo transgénico. ¿Y con qué soporte tecnológico? Con el glufosinato de amonio, que es peor al glifosato, con las consecuencias mortales que ha significado el glifosato en la sojización de todo lo que es el avance de la frontera agroindustrial. Entonces, todo esto que está sucediendo que profundiza este modelo extractivista capitalista, que destruye lo que te decía la biodiversidad. Entonces nos preguntamos, ley de educación ambiental, ¿cuáles van a ser sus contenidos conceptuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Solamente no tiremos basura en las acequias y en los canales? ¿O se podrá denunciar y explicar y enseñarle a los niños por qué no a la megaminería, por qué no al fracking, por qué no a la sojización? Porque aparte produce desplazamientos infames de las comunidades originarias. Bueno, son todas esas las consideraciones por las cuales nosotros decimos que seguimos alerta, seguimos organizados y defendemos siempre el agua, los bienes comunes, que por derecho y justicia nos corresponden a los argentinos. Tal cual, o sea, esto sacando a colación, como a consecuencia de esto que vos estás contando, es una contradicción, esa es la palabra que quería decir, es una contradicción, proponen una ley de educación ambiental, pero después a los hechos se mandan cualquiera. Bueno, nosotros con la 7722 supimos ponerle un paro a esto, un freno, como pueblo, ¿no? Pero después a los hechos, nuestros gobernantes, nuestros pseudo dirigentes nos pisan la cola. Totalmente, vos has visto lo que está pasando con nuestros humedales acá en Mendoza y se mueren las carpas, se mueren las aves, e irrigación no devuelve el agua, ni a Guanacache, ni a toda la zona de la Valle, Maipú, Guaymallén, no lo hace, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cómo? Yo estoy de acuerdo, hemos luchado siempre, no es yo, nosotros hemos luchado por tener una ley nacional de educación ambiental, pero bueno, seamos coherentes. Si vamos a fomentar esto, bueno, peleemos y logremos que nunca más se siga avanzando con la megaminería en todo lo que son las poblaciones y comunidades de la cordillera de los Andes. No vengan las granjas industriales de chanchos al Chaco y a La Rioja. Dejen de generar incendios con la mirada cómplice de los gobiernos, porque por favor, encima han eliminado, no es que han eliminado, han reducido el presupuesto nacional para el manejo del fuego. Entonces, viste, seamos coherentes, apoyamos, por supuesto, una ley nacional ambiental, pero también seamos coherentes con los principios, y por eso queremos ser parte de las asambleas socioambientales, de los contenidos conceptuales, que es lo que vamos a enseñar en la primaria, en la secundaria. Porque acá en Mendoza, no olvidemos que cuando se luchaba fuertemente contra el fracking, muchas directoras y supervisoras persiguieron a las profesoras y maestras que enseñaban qué es el fracking y los perjuicios que le trae a la población. Entonces, obviamente, que queremos que esto sea absolutamente coherente y ser parte, y que las universidades públicas dejen de financiar a todas estas grandes transnacionales. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Río Cuarto, hace unos cuantos años atrás, la aceitera general de ESA hizo un convenio, porque lo permite la lamentable ley de educación superior, hizo un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto para la investigación de los biocombustibles. ¿Y qué pasó? Usaron gratis la luz, el gas, el profesorado, los investigadores, pero no pusieron un tornillo para garantizar la seguridad industrial en ese laboratorio. ¿Y qué pasó? Explotaron los tambores de Xano y murieron investigadores y estudiantes. Entonces, tampoco queremos que las universidades sean las que dan las que apoyan a este tipo de multinacionales y transnacionales que están perjudicando al ambiente y perjudicándonos a los seres humanos, a la fauna y a la flora. Por eso esta propuesta por parte de las asambleas ambientales de distintas partes del país para participar en la confección y en la configuración de esta ley y también de la aplicación, ¿no? Lo que nosotros queremos es tener participación en los contenidos conceptuales. Uh-huh. Queremos ver qué se va a enseñar por educación ambiental. Nosotros no hemos sido llamados a ser parte del consejo ese que se va a formar. Tampoco vemos, saludamos porque es lo que hemos venido luchando hace muchos años, ¿viste? Porque si bien figura tanto en nuestra Constitución Nacional como en la Ley de Educación Nacional, nunca se aplicaron eso. Es como una cuestión de principios, defender el ambiente como un punto más en el articulado. Bueno, ahora queremos ver, cuando apruebe el Senado, cómo va a ser, cómo se va a reglamentar, quiénes van a ser los que van a participar, no sea cosa que no vengan con un consejo como el que ha hecho Suárez acá, claro. Económico, social y ambiental, donde están ellos nomás, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo siempre hemos defendido una ley nacional de educación ambiental, pero con todas estas consideraciones y estamos en alerta. Bueno, Nora, te agradecemos mucho la comunicación y es muy bueno esta alerta, si se quiere, ¿no? Esta alerta al contarnos qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y la proposición de una solución con la participación de la asamblea. Así que te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. De paso, un pequeño chivo. Estamos llamando a la solidaridad con las obreras y obreros vitivinícolas de Mendoza para hoy a las 18, que se concentran en el nudo vial después de un paro histórico de 48 horas, porque la verdad que lo que cobran es una miseria, siendo que ganan, exportan millonadas. Entonces, nuestro apoyo solidario a las y los trabajadores vitivinícolas de Mendoza y del país, porque es un paro nacional. Exacto. Vos sabés que vamos a estar ahí, está nuestra compañera Julieta Arana ya en el nudo vial, que es de donde sale la movilización. Y esto, como estuvimos sacando algunas cuentas esta mañana, esto para que vos más o menos te des una idea. Suponiéndote, y eso solamente en vino nacional, no estoy hablando ni del champán ni del vino internacional. Suponete que una botella cueste de costo de 100 pesos. Una botella por hora, una sola línea de producción de una bodega promedio por hora salen 1728 botellas. Imagínate, por hora. Por hora. Eso, sacamos cuentas, fuimos sumando, cuántas botellas salen en un día por línea, o sea que en una sola línea por día, una bodega promedio, y en vino nacional nada más, gana 5 millones de pesos en temporada alta. Y a los obreros y a las obreras les están pagando al 27 mil pesos, una vergüenza. A los obreros, porque a las mujeres les pagan menos. Sí, tenés razón. Menos y todas en negro, todas. Y todas en negro, son miserables. Y encima patotean el Zucardi, el fiscal. Sí. La verdad es que no sé si no se han enterado que se acabó la esclavitud. No, la parece que no. Así bueno, que bueno. Muchísimas gracias. A vos, Nora, siempre un placer con datos tan certeros y con fundamentos tan grandes. Gracias. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Que ayer yo no pude ir a estar acompañándolos en la lucha por el tema de la distribución de la pauta, pero sí, por supuesto que el apoyo está, el apoyo total, porque es verdad, lo que se lleva a Clarín y la Nación más, cuyo dueño es Macri, más lo que acá no se sabe cuánto se llevan, es una medida muy importante luchar por la distribución democrática de la pauta oficial. Muchas gracias. Bueno. Nora, yo sé que estuviste ahí. Todas y todos estuvieron ahí. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Estábamos hablando ahí con Nora Moyano.